Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación, con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. La Organización Mundial de la Salud no escatima calificativos a la hora de hablar de la obesidad infantil. El último informe sobre la materia, publicado el lunes en Ginebra, la califica ni más ni menos que de pesadilla explosiva, con cifras que efectivamente deberían quitarnos el sueño. Escuchemos este informe. La Organización Mundial de la Salud no escatima los calificativos a la hora de hablar de la obesidad infantil. El último informe sobre la materia, publicado este lunes en Ginebra, la califica ni más ni menos que de pesadilla explosiva. Y las cifras efectivamente deberían quitarnos el sueño. El número de niños con sobrepeso ha pasado de 31 millones en 1990 a 41 millones en 2014. Los miembros de la comisión reconocen que las recomendaciones no han sido aplicadas de manera apropiada. apropiada en ningún lugar del mundo. Conversamos sobre el contenido de este informe con la doctora Juana Willumsen, del Secretariado de la OMS para la Comisión sobre Obesidad Infantil y Juvenil. La Comisión ha publicado un informe que destaca que lo más importante para poder abordar el problema de obesidad en los niños, que es un problema ahora en día en países en desarrollo y países desarrollados al mismo tiempo, es importante tener un enfoque no solo en la nutrición, en la actividad física, pero también en el aspecto del life course, lo que quiere decir el trayecto desde la preconcepción, durante el embarazo y la salud de la madre y el fetus antes aún de nacer, porque hay algunos cambios en los genes que resultan de, por ejemplo, de diabetes durante el embarazo o presión alta durante el embarazo. ¿Significa esto, doctora, que la alimentación de la madre durante el embarazo puede ser determinante en este problema? Por ejemplo, si hay madres que entran en el embarazo ya de sobrepeso, con sobrepeso, o con diabetes, los niños que ellas tienen una predisposición a ser obesos más tarde en su vida o a tener diabetes también. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo no solo para los niños, pero para las adolescentes y las mujeres antes que queden embarazadas para que puedan entrar en esa etapa de la vida en la mejor salud posible. Doctora Willumsen, la progresión es bastante impresionante. Ha sido impresionante en mucho también en los países en desarrollo, donde hay mucha gente que se ha ido a las ciudades, que han cambiado mucho de modo de vida, de nutrición, han cambiado de una nutrición tradicional a una nutrición de muchas altas calorías, con un estilo de vida mucho más sedentario, y eso ha dado un muy alto, una prevalencia mucho más alta en los países en desarrollo que se ha visto antes, y ha subido muy rápidamente. México encabeza este triste récord. Sí, hoy la delegada de México nos explicó que en este momento en México es un 70% de los niños y adolescentes que tienen sobrepeso. Así que es algo que está creciendo muy, muy rápidamente en Latinoamérica. ¿Cuáles son las recomendaciones de este informe? Hay recomendaciones sobre la nutrición. Por ejemplo, recomiendan un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Recomiendan restricciones en los avisos en televisión, en particular en las horas de televisión de niños, bebidas azucaradas o comidas que no son saludables. También tiene mucho enfoque en la importancia de la educación nutricional en las escuelas, en los colegios, y también con aumentar la educación física en los colegios. También tienen un enfoque sobre la importancia de la lactancia materna y sostener y proteger la lactancia materna y asegurarse que las mujeres entren en el embarazo en la mejor salud. Frente a este enorme problema de salud pública, la Comisión sobre Obesidad Infantil y Juvenil de la Organización Mundial de la Salud seguirá impulsando las recomendaciones. La decisión de la directora general de la OMS en fundar la comisión y tener un enfoque en particular en la obesidad de los niños es porque no ha habido suficiente avance en las posibles medidas que ya existen. Y al enfocar en los niños, que no pueden ser tenidos culpables por un estilo de vida, por ejemplo, que no son decisiones que ellos pueden tomar, que eso nos da una energía nueva para enfrentar este tema. Lo importante es que ahora la directora general de la OMS piensa llevar este informe a la Asamblea General en mayo, y se espera que ahí los miembros estados de la OMS la llevarán a fondo y harán un plan de implementación de estas recomendaciones en el mundo entero. Es la amiga que me arropa y después me desabriga. La más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me viola. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Comenzamos un día en los tiempos de siempre y todavía. Comenzamos felices a juntar cicatrices como buenas señales de los años. Y peldaño a peldaño levantamos paisaje, sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la esperma quemante que me trajo? Porque sangra de abajo, yo no vendo ni rajo mi pasión. Entre drama y comedia he llegado trovando a la Edad Media. Torpe pero sincero, aún no soy caballero, y que el cielo me libre de cordura. No me embriaga la altura, ni me aburren los sueños. No es por moda que estallo y que me empeño. El amor sigue en brete y el camino a machete, mas no lloro por Dani, mi amigano. Si conservo mis manos, mi sudor y el humano corazón. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Otro de los temas que queremos proponerles en este programa es sobre el insomnio. Insomnio familiar fatal, la trágica enfermedad que quita el sueño hasta producir la muerte. Ojo, Silvano iba en un crucero cuando lo golpeó la maldición familiar. Así empieza este documento de BBC Mundo que habla del insomnio. Era un elegante hombre de 53 años que disfrutaba vistiendo un smoking siempre que podía. Le gustaba presentarse con la pose de aquellas estrellas de cine que tanto admiraba. Pero aquella noche en la pista de baile se sintió de lo más avergonzado cuando descubrió que su camisa estaba empapada de sudor. Preocupado, se examinó en el espejo y descubrió que sus pupilas se habían reducido a dos puntitos negros. Tenía la misma mirada vidriosa que su padre y sus dos hermanas cuando empezaron a sufrir aquella misteriosa enfermedad. Sabía que era solo el principio. Después vendrían los temblores, la impotencia y el estreñimiento. Pero el síntoma más aterrador sería la desaparición del sueño, un insomnio permanente, y esa especie de coma terminaría con la muerte. Así que Silvano acudió a la Unidad del Sueño de la Universidad de Bolonia, Italia, para presentar el suyo como caso de estudio, aunque no se hacía ilusiones con cambiar el curso de su enfermedad. En su árbol genealógico estaba la enfermedad. Me dijo que si dejaba de dormir en 8 o 9 meses estaría muerto. Me cuenta uno de sus médicos, Pietro Cortelli, por teléfono. Le pregunté cómo podía estar tan seguro y él me recitó su árbol genealógico desde el siglo XVIII de memoria. En cada generación hubo un miembro de su familia que enfrentó esa misma suerte. Tal como lo predijo Silvano, murió un par de años después. Pero donó su cerebro a la ciencia, con la esperanza de que con él se arrojara algo de luz sobre el extraño desorden que había plagado a su familia. ¿En qué consiste esta rara enfermedad? ¿Qué ocurre en el cerebro y el cuerpo de aquellos que lo sufren? Es un misterio que solo ahora los investigadores están empezando a entender en toda su complejidad. Y están desarrollando un prometedor fármaco que podría quizá ayudar a tratarla. Pero como el insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria, conocerla más implica también hacer frente a cuestiones éticas. Por ejemplo, si por los genes que heredas pudieras desarrollar este extraño desorden, ¿querrías que te informaran de ello? La familia de Silvano luchó en silencio contra el insomnio familiar fatal, hasta que hace 15 años decidió contárselo al escritor D.T. Max. A partir de ello, el autor escribió el libro La familia que no podía dormir, en el que retrata a una estirpe que vive con miedo de sus propios genes. En busca del paciente cero, en el árbol genealógico Max llegó hasta el doctor veneciano del siglo XVIII. El médico sufría constantemente un sopor que lo paralizaba. Un sobrino suyo llamado Giuseppe heredó el mismo destino y este transmitió la enfermedad a sus hijos Angelo y Vincenzo, y estos a sus hijos, nietos y bisnietos. La familia nunca hablaba de ello por miedo a tentar a la muerte. Pero todo cambió en la década de 1980 cuando Silvano empezó a desarrollar los síntomas. Su sobrina se había casado con un doctor llamado Ignacio Reuter. Este, como buen hombre de ciencia, convenció al tío de su esposa para que visitara la famosa clínica del sueño del doctor Elio Lugaresi en la Universidad de Bolonia. Allí trabajaba Pietro Cortelli, uno de los médicos que lo trató, y ahora me cuenta el caso. Los doctores Reuter y Cortelli decidieron tratar de resolver juntos el misterio que envolvía la enfermedad. A pesar de que sus esfuerzos no pudieron salvar a Silvano o a otros miembros de su familia que sucumbieron ante el mal, tras decenas de pruebas lograron llegar hasta el culpable. El inicio de todo estaba en una proteína deformada del cerebro llamada prion, producto de una pequeña mutación genética. Por alguna razón se multiplican cuando el que los porta llega a los 50 y afectan a las neuronas. Son de la familia de la enfermedad de Creutzfeldt y la encefalopatía, conocida como el mal de las vacas locas, también causadas por priones. Pero mientras la CJD deja la superficie del cerebro como un queso suizo, la condición de Silvano afecta directamente a algunas partes del tálamo en el centro mismo del cerebro. Normalmente esta estructura neuronal tiene la forma de una nuez, pero la de Silvano parecía plagada de gusanos. Tras años de investigaciones, hoy los científicos pueden explicar cómo el daño a este tejido neuronal puede desatar una constelación de síntomas, cada cual más desconcertante. Sabemos, por ejemplo, que este núcleo organiza todas nuestras respuestas autónomas al entorno, esto es, controla la temperatura, la presión sanguínea o la frecuencia cardíaca. Así que, cuando se daña, es como si se estropeara nuestra calefacción central, como si nuestras tuberías tuvieran de pronto una fuga, como si las ventanas se abrieran de golpe y la música sonara a todo volumen. Otra consecuencia es el insomnio. El cuerpo de los que padecen la enfermedad no termina de prepararse para una noche de sueño. Para ello, la presión sanguínea debería disminuir, por ejemplo, pero la presión sanguínea de quienes sufren el mal permanece anormalmente alto. Si el sistema nervioso simpático está desequilibrado, por supuesto que tienes insomnio, dice Cortelli, quien presentó sus ideas en una reciente edición de la revista científica Sleep Medicine Reviews. Debido a todos estos desarreglos, los ritmos del cerebro se alteran completamente. Durante la noche, normalmente experimentamos ciclos de sueño, REM, en lo que los ojos se mueven rápidamente y fases de un sueño más profundo. Durante esta segunda fase, las oscilaciones de baja frecuencia de la actividad eléctrica atraviesan el córtex, el manto de tejido nervioso que cubre los hemisferios cerebrales. Esto parece calmar la actividad coordinada consciente que solemos tener mientras estamos despiertos. Asimismo, cumple con una importante labor de mantenimiento y de consolidación de recuerdos. ¿Y qué parte de nuestro tejido neuronal es el que organiza todo esto? El tálamo. A falta de este regulador de intensidad del cerebro de los pacientes con insomnio familiar fatal, siempre se mantiene despierto. Y por lo tanto nunca logran sumirse en un profundo y reparador sueño, dice Angelo Gemignani, de la Universidad de Pisa en Italia. El científico ha demostrado que los pacientes con FFI no cuentan con ese importante patrón cerebral. Si esas ondas lentas, lo más parecido al sueño normal que un paciente que sufre insomnio familiar fatal puede tener en un estupor sin sentido. En esas circunstancias en las que no está completamente dormido, pero tampoco es consciente del todo, puede recrear sus actividades cotidianas sin darse cuenta. Cortelli recuerda, por ejemplo, a una mujer, Teresa, que podía, en ese estado, hacer el gesto de cepillar el pelo a alguien. Pero hubo un paciente que demostró que había formas de mitigar los efectos de la enfermedad. Joyce Shekin, una psicóloga del Tore College de Nueva York. Conoció a Daniel, nombre ficticio, no a través de su trabajo, sino en un servicio de mensajería en línea en la década de 1990. Era muy inteligente, un chico brillante y muy divertido. Así que terminaron manteniendo una relación de amistad a distancia. Daniel era portador del gen del FFI y estaba dispuesto a probar todos los tratamientos potenciales posibles para frenar la enfermedad. Algunos fueron relativamente exitosos, como cuando logró dormir 4 horas seguidas mientras flotaba sobre agua salada caliente dentro de una especie de crisálida hinchable. Pero cuando despertó tuvo que enfrentar unas alucinaciones terribles, incluida la que le llevó a dudar si seguía vivo o había muerto. Aunque ninguno de los tratamientos fue definitivo, Daniel vivió más de lo que predijo su diagnóstico. Y Shinkin escribió sobre su caso en una revista médica con la esperanza de que sirviera para extender la vida de otros pacientes. El año pasado, Reuters y sus colegas anunciaron el ensayo clínico de un nuevo fármaco con el que esperaban evitar o al menos desacelerar la formación de priones. Llevar a cabo un ensayo clínico y no herir la sensibilidad de las familias no es una cuestión sencilla. Antes que nada, los científicos tuvieron que examinar genéticamente cada uno de los miembros de la familia para determinar quién portaba esta mutación. De estos, seleccionaron a 10 entre 42 y 52 años. Pero el problema fue que muchos miembros de la familia no quisieron saber el resultado de los análisis. Aunque estudiar su caso fuera a aportar evidencias para un posible medicamento futuro, aseguraban que saber que desarrollarían el síndrome empañaría cada minuto de sus vidas. Por ello, los científicos decidieron proveer el tratamiento también a 15 miembros que no están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Así ninguno de los participantes del ensayo sabría qué destino le esperaba. Sin aplicarles el tratamiento, el doctor Forlani predice que al menos 4 de los 10 portadores de la mutación sucumbirán ante la enfermedad en la siguiente década. Y aunque no lo desarrollen, no se puede descartar el factor suerte, dice el científico. Por ello, el ensayo sigue siendo controvertido. La sobrina de Silvano contó que entraba cada noche a la habitación de su madre para comprobar que estaba dormida y no mostraba los primeros signos de insomnio. Era una espía en su propia casa, decía. Si lo fármaco funciona, terminaría con este tipo de pesadillas. Para los pacientes sería el principio de un futuro más tranquilo. ¿Cómo gasto papel? Cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Te doy una canción sin la bruna.